ciclo lo vas a escuchar dentro de mucho rato porque está puesto a 32. Pero no sé cómo cambiarlo, tío. Vamos a ver. Hasta donde he entendido. Sabes hacer acordes, ¿no? Vamos, cuando empiece de cero esto, voy a hacer un yo qué sé, cualquier cosa simple entre mi y sol. ¿Sabes? Mi y sol, ¿vale? Y cuando llegue a 32, lo hago otra vez y tú lo haces conmigo. A ver qué tal queda esto. Demasiado 32 porque para empezar cualquier cosa es una movida. Tengo que esperar dos veces a que tú empieces. Y te oigo ultra flojo. No se te oye casi la guitarra. No sé cómo se configura. Se supone que se tiene que poder cambiar eso. Espera el plan, tío, que no te digo bien.